Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador, el mundo, y muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda su amigo, su brother, su pana, su servidor de siempre, Daniel Castellanos, aquí al mando de la dirección técnica de este programa de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Le quiero dar el saludo y la bienvenida a mi compañero del Jardín de Infantes, señores, al señor Charlo Pilco, ¿cómo está? Buenas noches, gente. Bienvenidos a Aleación Maestra en su cuarta temporada, en su programa número 146. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra fanpage Aleación Maestra Radio o escribirnos al email aleacionmaestra666@gmail.com. Tenemos nuevo canal. Estamos en Twitter. Para la gente que está tuiteando, síganos en @aleacionm. Aleación M. @aleacionm. Hay que unirnos. Estamos al día en esto de las redes sociales. Les recordamos que nos escuchan a través de www.radiocce.com. Puedes también descargarte la aplicación gratuita en el Play Store. Entra y digita Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD, o por el clásico 940 AM. Esta es la edición 146. 146. Sí, señor. Y hoy es lunes 19 de junio del 2017. ¿Con qué comenzamos esta edición de Aleación Maestra? Bueno, agradecemos a Nando Bonilla, integrante de la banda Monstruo de los Andes. Bien, señor. Son originarios de la provincia de Imbabura, su estilo es group metal. Acaban de lanzar su primer promocional. Saludos también a David Proaño, vocalista de Cabal y Cabra de Monte, que gestionó el contacto. Entonces les invitamos a escuchar la propuesta de Monstruo de los Andes. Esto se llama Stigmas. Esto es Aleación Maestra. Thank you. visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Estamos en Aleación Maestra con la banda Demencia. Dos de sus integrantes aquí presentes, el señor Byron Infante, guitarrista y cantante, y el señor Álvaro Acosta, guitarrista y también hace coros. El motivo de su presencia en esta noche es porque van a invitarnos al concierto de lanzamiento de su segundo disco, Straight for the Jugular. Sí, Straight for the Jugular. Sabemos que esta banda tiene una amplia trayectoria y aquí estamos ansiosos por escuchar todo lo que concierne a la producción de su segundo trabajo discográfico, lo que será el concierto de lanzamiento y alguna que otra cosilla por ahí, lo que el tiempo nos permita. Así que, muchachos, muy buenas noches, bienvenidos sean a Aleación Maestra. ¿Qué tal les ha tratado el variante clima de Quito? Muchas gracias, buenas noches a todos los Metalheads. Gracias, Daniel y Charlo, por invitarnos a Aleación Maestra. Estamos muy agradecidos por que nos den esta oportunidad de difundir el concierto y que conozcan un poco nuestra música. Igualmente, gracias, Daniel, gracias, Charlo. Ya nos presentaste así, los dos somos los guitarristas fundadores de Demencia. Ah, okay. Que ya en este 1 de diciembre cumple 20 años, ¿no? 20 años. 20 años de estar ahí dándole las cuerdas. Chévere. Gracias por el espacio. Bacano. Este espacio es suyo y de todas las bandas del rock y metal ecuatoriano. Asimismo, le hacemos la invitación cordial a las bandas para que nos pusen su material y aquí lo difundimos sin ningún problema, así como lo hicimos con Monstruo de los Andes, también. Banda premier hoy. Singular también el nombre de los muchachos de Imbabura. Bueno, centrémonos en el tema de la banda Demencia. Muchachos, el segundo trabajo se llama Straight for the Jugular. ¿Cuándo lo comenzaron a componer? ¿Cuándo empezaron con la idea de grabar el disco? Por favor. Bueno, la composición de las canciones fueron divididas en dos partes. Yo asumí la parte de la composición de las canciones que siempre hemos hecho en inglés. Y queríamos experimentar por ser una banda, obviamente, latina en español, ¿no? Uh-huh. Yo no soy tan fuerte en hacer letras en español y Byron, en cambio, es súper bueno para eso. Sí. Entonces, es el primer disco en el cual metemos los dos idiomas. Y porque queríamos ver un sonido más nuestro, y fundir lo que teníamos en la cabeza, porque no sabes, los dos guitarristas no piensan igual. Y claro, no, logramos consolidar algo muy de Demencia, muy propio. Bacán. Eso fue la idea de Strike for the Jugular. Empezamos a hacer yo las canciones en inglés, más o menos fue a finales del 2015, y las canciones en inglés serían unos 5 meses que se acabaron de hacer, las que están en inglés. Ahí entramos a grabar, y fue ya el disco hecho o terminado la grabación hace un año. Lo que pasa es que por motivos de internos íbamos cambiando, íbamos puliendo, íbamos quitando esto y esto, ¿no? Y volvimos a grabar la batería, volvimos a grabar las guitarras. Yeah. Pues tú sabes, es un proceso creativo en el cual tú dices, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y se te va el tiempo. Uh-huh. Y eso es lo que pasó con el disco. No nos quisimos tampoco presionar con el tiempo de, digamos, que ya tienes que sacar en un año ni nada. Claro. Como somos... Digamos, somos independientes, claro. Tenemos disquera independiente, hacemos todo independientemente, sí. Lo gráfico es independiente propio de nosotros. Entonces, tenemos un poco ese relax, digamos, para no estresarnos con el tiempo. Entonces, okay. Escoger bien los riffs, pulir bien los tiempos. O sea, tiempos. Una preproducción intensa, básicamente. Más que intensa, hasta creo que disfrutamos cada etapa, porque a veces nos centramos tanto en cada etapa que a veces no la queremos dejar. A veces, bacán. Cuando estuvimos en estudio también estuvimos probando tantas cosas. ¿En qué estudio grabaron, por cierto? Ah, grabamos en Kernel Studio con el abogado del ingeniero. Y gracias por el tiempo y la paciencia, porque... ¡Qué paciencia, Dios! Pero claro, muy profesionales. Muy profesionales, son Andrés Cárdenas y Carlos Mármol. Son aquí en Quito. Aquí en Quito. También nos encanta aquí. ¿Al norte o al sur? En Carcelén. Sí, son los chicos de Lassen que tienen su estudio. Muy profesionales, y también nos ayudaron mucho con su criterio en el sonido, y entonces eso también nos... Son músicos y tienen otra perspectiva. Esto, prueba esto, te va a ir mejor esto. Entonces es otra situación. Producido por Álvaro Acosta. Para los dos, claro. Yo. Sí. Y nosotros lo producimos, somos independientes netamente. Esa es la parte bacana, porque ya llegas a un punto de la en la autogestión en la que te obliga a hacer este tipo de cosas, a tener todo tipo de producción, ya que la falta de apoyo también es bastante, constante en este país. Sí, es algo que ya sabes, deben venir aquí cualquier cantidad de bandas, todo es autogestión, es por amor a la camiseta y a la música, entonces eso también te va frenando un poco el tiempo, porque dices, bueno, tengo para esto y ahora para esto, y ahora cambia esto y claro, sabes, igual, se alarga. Sí, todas las bandas tienen otros trabajos, O sea, y creativamente para nosotros es muy bacán, porque no le tenemos que rendir cuentas a nadie. Pero bueno, por los fans también es un poco que a veces les desesperamos un poco, sí, porque estamos ya qué fe, ya existen, ahorita los fans también están ansiosos por escuchar material de este segundo disco, así que por favor, ustedes mismos propongan qué tema va a sonar en Aviación Maestra. Bueno, empecemos con el tema que más nos agradó para darle el nombre al disco, que es Strike for the Jugular. Le pedimos aquí también saludos para el señor Adrián Torres, que está en los controles. Ya no estoy en los controles yo, por cierto, ¿no? Sí, así pueden ver la gente que está en www.sc.com. Hola, saludos, muchachos de la cámara. Ahí nos están viendo en la nos están viendo en la a nivel mundial. Así que pilas ahí. Hi everybody. Ya. Póngale play, señor. Estás escuchando Aleación Maestra. Strike for the jugular! Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Hola gente, regresamos a un bloque más en Aleación Maestra. Hoy entrevista con la banda Demencia en su lanzamiento, su disco, del cual acabamos de escuchar Straight for the Jugular, que es la misma canción que da nombre al disco. Sí, señor. Número 5. Si mal no me equivoco. Sí, sí, en la 5 es. La 5, Polito, la 5. Bueno, en sí, ustedes acabaron de grabar en 2016, me dicen. Ya con los cambios, los arreglos, la producción, que se tomaron el tiempo. Uh-huh. ¿Hubo cambios de integrantes en ese tiempo? ¿Alteró algo eso? ¿Demoró? ¿O se mantuvieron en este disco los mismos? Sí hubo cambios de integrantes, hubo dos cambios, pero bueno, por razones creativas y cosas, un poco de paciencia también tuvimos que un poco cambiar de integrantes. Y bueno, ahora la nueva alineación es... Sí, la nueva alineación, ¿cuál sería? Es, en el bajo sería Francisco Collantes, en la batería José Bustillos. Yeah. José Bustillos es un ex baterista de Amazon. Ah, ya. Yeah. Y Francisco Collantes siempre es, digamos... Pancho siempre ha sido el bajista, se podría decir, original, sin que se moleste Pato Buitrono, porque con él fundamos... Pero antes de él había otra banda que era Hetero's Hungry, y yo tocaba con él hace... 30 años. Él es el original. Entonces, lo que pasa es que tú sabes, las situaciones personales, que se casan, los hijos, entonces, sí, obviamente. Está, sí, siempre, que entra y sale. Entra y sale. Entonces, ahora está un poco más holgado, sus hijos ya están grandes, entonces puede tener un poco más de tiempo para la banda. Bueno, déjeme comentar un poco del concierto. El concierto de lanzamiento es este sábado 1 de julio. Desde las 18 horas en el Heaven and Hell Live Bar. Esto es el Mariscal Foch y Diego de Almagro. Compartirán tablas con Morbo, Demolicis, Classic Trump e Invader. El valor de las entradas es de $7 y incluido este CD. Cuesta $15 hoy. Cuesta $15. Ajá. Por cierto, hablando del Heaven and Hell Bar, les mando un saludo a toda la gente propietaria del bar y toda la gente que está organizando eventos, porque es un lugar magnífico, tanto para beber la cervecita y para los conciertos, que es lo más principal, porque es en el segundo piso de este bar, y que queda, por cierto, en la Mariscal Foch y Diego de Almagro, así que pilas a toda la gente. Es un chévere lugar, sí. Si es que un poco se cansan, pueden hasta bajar al primer piso, pasar un chance y volver a subir al pogo. El lugar del concierto es bacano porque desde la parte de afuera no se escucha absolutamente nada, así que los señores policías no tienen por qué meter las narices ahí. Por si acaso no, porque siempre lo hacen. Tranquilícese. Saludos para la gente que está escuchando el programa, que le ha dado like y ha compartido la publicación, a Marc Sánchez, este de una disquera de Ecuametro, creo que es. No, Marc Sánchez es un buen amigo que es también un activista de thrash metal. Sí, lo tenemos por acá. Hizo el recopilatorio también de Thrash Till Death, en el cual también formamos parte y estuvimos en la primera edición de los conciertos. Uh-huh. Saludos también para Gabriel Jiménez, guitarrista de Extinguer, está en sintonía. Para Ángel Marcianski, es un pana por ahí. A Erika del Pilar, también es otra amiga. Para Christopher Carrera, brother bacano, y a mí nos suena tu canción al final de este programa a las 10 de la noche. Para Juan Carlos Cachot y para Alison Sur, que es la manager de la banda. Panager. Está por aquí la panager de la banda. Oigan, muchachos, seguimos con la... Sí, lo que les iba a preguntar es, acabaron de grabar en el año pasado, de ahí para que logren poner el físico aquí, ¿cuánto tiempo más se demoraron? Parece, bueno, ahí estaba yo trabajando en esto, sí, unos 2-3 meses que... desde que empezamos a grabar, yo creo que empezamos ya la parte gráfica, pero estábamos igual... Cosas que no nos convencían, cosas que metíamos, entonces... Había otra portada. Era otro formato. Otro, ajá. Entonces, yo siempre tuve un apego por el 3D, que tiene su... no sé, manejas tanto ahí que pareces dentro de ese programa como un dios, que puedes manejar luces, texturas, claro, formas, manejas hasta gravedad, todo lo que sea, y se ve bien, todo se ve bien ahí. Entonces, siempre tuve ese apego y fue la mejor oportunidad para meterlo, pero también pasamos por bastantes bocetos que hicimos. Unas, también teníamos unas, algo más fotográfico, pero ya nos apegamos por esto y ahí sí ya dijimos, ya saquémoslo rápido porque ya si no nos íbamos a seguir sacando bocetos el otro año. ¿Y cuánto tiraje lanzaron ahorita para...? Por lo pronto sacamos un pequeño tiraje de unas 200 copias, por lo pronto, tal vez más tarde... ¿Van a estar vendiendo el 1 de julio? Sí, ya está la venta también, la venta. Lo pueden pedir a través de la página web. En Estudio Cero con Santiago. Y en Estudio Cero también. Está ahorita la venta con la entrada, está a precio promocional. 15 balitas y hasta puedes ir al concierto. De ahí, y ahí solo el disco será $15 y eso sería por lo pronto. Escuchemos más material de este Strike for the Jugular de Demencia. ¿Qué nos invitan a escuchar? Vamos con un español. A ver. Claro. ¿Ruidos? ¿Ruidos? A ver. ¿Qué prefieren, ruidos o domesticación? Démosle ruidos. Hagamos el track número 8, señor Adrián Torres. Muchas gracias nuevamente por acolitarnos en los controles de área. Son maestra. Regresamos a Aleación Maestra. Lo que escuchábamos era Ruidos, a cargo de la banda Demencia, aquí dos de sus integrantes presentes en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Tenemos al señor Byron Infante y Álvaro Acosta, guitarristas fundadores de esta grandiosa banda de metal ecuatoriano. Saludo a las tres personas que nos están siguiendo en Twitter. Chalo Pilco, muchas gracias. Allison, no hay problema. Y un amigo que se llama Juan Pablo, que no sabemos quién es, pero muchas gracias por seguirnos, brother, ahí estamos. Y a la gente le invitamos a que lo hagan en @aleacionm. Así estamos en el Twitter, así que pilas ahí, información oficial. Te recordamos también que estamos en el fanpage Aleación Maestra Radio en Facebook. Y si quieres que programar una entrevista con nosotros o enviarnos tu material, escríbenos a aleacionmaestra666@gmail.com. Asimismo, nos escuchas a través de www.radiocce.com. La aplicación gratuita es Radio CCE HD y la frecuencia clásica, los 940 kHz en amplitud modulada. Continuamos con la conversación aquí con la banda Demencia. Muchachos, ¿nos pueden dar una corta biografía de la banda? Ya nos han contado breves detalles, pero queremos, por ejemplo, saber el año de fundación de la banda. Bueno, aquí vamos a hablar entre los dos porque ya a mi edad me olvido las fechas. Pero te puedo decir que oficialmente Demencia estuvo ya tocando el 1 de diciembre de 1997. ¡Qué loco! Éramos 5 integrantes. Como saben, uno de ellos, un gran amigo mío, que en paz descanse, Pablo Fiscal, él murió hace 7 años, ¿no? El 4 de julio, que no me olvidaré nunca. Él fue el baterista oficial hasta el día de la muerte. Byron, como ya saben, Byron Infante, la guitarra, y él también ahora está en las voces. Estaba en inicio Denis Villalba, que tiene una banda que no me acuerdo el nombre. También cambiamos de vocalista después a Javier Pombo. Un buen abrazo a Javier. Javier, lo conoces tú también. Estuvo Moisés Kandashi, que ahora él también está en Perverso. Estuvieron unos vocalistas adicionales que no me acuerdo el nombre, unas 3 personas más. Tanto tiempo. Y si te cuento de lo que la gente que ha pasado en batería y bajo, no exagero, si han pasado unas 20 personas, que tampoco me acuerdo el nombre. Pero la constante hemos sido Byron y yo, que siempre hemos estado pendientes. Hubo épocas, como sabes, todas las personas y bandas muy buenas. Tuvimos el gusto de, en el 2006 fue que tocamos y abrimos para Deicide. Que es el que yo más me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Me gustó mucho el concierto ese. Abrimos también para Trepid in the Morgue, colombianos, okay. School, Pandemia. Hicimos un concierto en privado con la gente de Corsus. También tocamos, pues loco, tocamos en Cuenca con Torture Squad. Bien, con la alineación original. La alineación original. Sí, bien, antes de que tuvieran el Quito Fest. Eso fue a Laja porque... qué gente, súper buena gente. Estabas cansado, pero súper gente. Y lo último que viene a mi cabeza es el año pasado que tocamos, creo que fue febrero, con Cáncer. Que también fue genial. Fue Sodom también. Sodom. Tocamos en 2008. También ahí estuvimos conversando con ellos. Sí, con Tom Angel Creeper y con Berneman, que se molestó porque le dije que es igual a Hanneman. Pero, no sé, si te contara las anécdotas que hemos pasado. Increíble. Solo una... ¿Alguna cosa curiosa que sea? Una cada uno. Que sea radial, por favor. Sí, impropellos, por favor. Sí, por favor. Una cosa curiosa. Cuando estábamos en el camerino con Sodom, estábamos también con una onda de querer hacer una entrevista a ellos y hablar un poco con ellos, y nos colamos también a su camerino. Y bueno, estábamos con... ya entramos y todo, y lo que le había... a Berneman cuando entramos es que cogió la de Jack Daniels, dije, hijo, viene más gente, y se le escondió. Y de ahí nos dice, ¿quieren cerveza? Cerveza, sí, hay. Eso fue algo bien especial que se encuentra. Yo me acuerdo porque estaba pendiente ese tiempo. Fue cuando nos tomamos la foto con Glenn Benton. Me acuerdo que se acercó y nos dijo, ah, here you have a monkeys on the trees, porque como había tanta gente, la gente parecían monos en los árboles. Que se subían en el parque a los árboles. Y tenían eso en la cabeza. Yo me acuerdo de Glenn Benton. Claro, fue atrás de la de la Cruz del Papa. Sí. Allá fue. Ahí. Muchachos, les hacemos acuerdo una vez más de que del concierto de lanzamiento del segundo trabajo de Demencia, Strike for the Jugular. Este evento se realizará este sábado 1 de julio desde las 18 horas en el Heaven and Hell Light Bar. Esto queda en la Mariscal Foch y Diego de Almagro. Compartirán tablas con bandas como Morbo, Demolysis, Classic Tramp e Invader. Saludos a todas ellas. Por ejemplo, conozco a Cristian Javier de Demolysis. Al Marlon también le conozco. Así que de seguro deben estar escuchando. Y si no, pues multados. El valor de las entradas es de $7 y cuesta $15 con el CD. Así que pilas, todos y todas, a apoyar a la banda Demencia este 1 de julio. Escuchemos más música, señores. ¿Les parece? Ok, bacán. Escuchamos algo de su primer trabajo que también tenemos por aquí, el Slaughter Never Ends. ¿Será? ¿O hacemos algo más del Strike for the Jugular? Y pongamos doble, para que vean la evolución de la banda. Se nota un cambio. Podemos hacer un doble, ¿les parece? Claro. Dale, listo. Entonces, vamos primero con algo del Slaughter Never Ends. Slaughter Never Ends. Hay full temas, ¿cuál me recomiendan? Freedom. El tema 2. Adriancillo, por favor. Y póngale play. Después ya le dimos con cuero. Estamos en la lección maestra, ya volvemos. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Let's go. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, regresamos. Lo que acabaron de escuchar es, sí es del segundo disco de Demencia, es del Straight for the Jugular, es el track número 2, se llama Mass Aggression. Que suena muy diferente a lo primero que escuchamos. Sí, se nota claramente la evolución. En el primer tema que escuchamos era Freedom, era mucho más natural, mucho más rápido, y acá se escuchó mucho más una combinación más group de rápidos y lentos de los estilos en evolución musical. Oigan, les quiero hacer una invitación al concierto tributo al metal sinfónico a cargo de Sword and Cross y músicos de las bandas más representativas de este género. El magno evento se llevará a cabo este jueves 22 de junio a las 17 horas en el Teatro Politécnico. La entrada es gratuita y es organizado por la Unidad de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Así que pilas, este jueves 22 de junio a partir de las 5 de la tarde, Sword and Cross en el tributo al metal sinfónico. Ahí estaremos. Sí, yo también quiero hacer una invitación para toda la gente y acá también para la gente de la Casa de la Cultura, por esto de Justicia para Andrés, para su compañero, ex compañero aquí, el señor Andrés Viracocha, que le asesinaron hace una semana ya. Es 12 días. Sí, vamos a realizar una fiesta este 30 de julio en el bar que se llama El Lobo. Van a tocar 4 DJs, en los cuales me incluyen a mí. Quien les habla es de las 21 horas, el viernes 30 de junio, en el Lobo Lounge Bar. Esto va a ser en Alizardo García y Reina Victoria Esquina. Va a estar en vivo DJ Black Woman, Takeshi San, Canilla Rock y quien les habla, Monkey Chan, bajo mundo del electro. Pero bueno, ahí vamos a estar. La entrada es $6, igual es para apoyo a lo que están ahora los abogados en este caso. Sí, es increíble que con un hecho que sucedió al criminal este de aquí lo atraparon infraganti, y aún así existen tramas judiciales que pueden permitir que no tenga una pena considerable, la que se merece el criminal este, desgraciado este. Pero bueno, ya no nos dañemos del ambiente. Estamos aquí con la banda Demencia y estamos escuchando material de sus dos discos. El primero, Slaughter Never End, que por si acaso es un homenaje a Pablo, Pablo Fiscal. Pablo Fiscal, que lamentablemente falleció. Y el segundo trabajo, Strike for the Jugular, cuyo lanzamiento se llevará a cabo este 1 de julio desde las 18 horas Heaven and Hell Bar. En el Heaven and Hell Bar, en la Mariscal Foch y Diego de Almagro. Compartirán tablas con Morbo, Demolysis, Classic Trump e Invader. El valor de las entradas es de $7, solo la entrada, y si quieres llevarte el disco incluido la entrada son $15. Muchachos, los contactos, en donde les pueden ubicar, la gente puede gestionar contratos, pueden ver sus videos en el YouTube, ahí los micrófonos son suyos. Tenemos nuestro fanpage, que lo estamos ahora moviendo más que nada. Lo pueden en el buscador poner @demencia.es. No se pueden equivocar ahí. En la página en el canal de YouTube, buscan Demencia o alguna de nuestras canciones, Demencia, Beats Inside Me o Punisher Demon. Yeah. Lo ubican de una los videos. Chévere. ¿Qué más? Contactos pueden a mi mail o al mail de Álvaro. Mi mail es b.infante@hotmail.com. ¿Algún teléfono de celular para los WhatsApp? Claro, 098-40-69-059. Otra vez, por favor, para la gente que no cogió un cero y apuntó. Más lentito. Quien no cogió el cero, ahí va. Tuve su tiempo. Ahora sí. Un papelito, ahora sí, ya. Es el 098-40-69-059. Ya, si no le cogieron, ya. Disculpe. Bien educadito. Muchachos, los proyectos a futuro que tienen, piensan grabar videos, tienen más fechas planificadas. ¿Videos para... de este disco? Sí, justo en julio, acabando el lanzamiento, ya tenemos pensado armar el video para ver si lo podemos sacar en el próximo concierto, que va a ser en la Semana del Rock. Para hacer el lanzamiento del video. Y otro concierto que está próximo sería en Trash Till Death, creo que van a ser en septiembre. Confirmaron estas fechas. Y bueno, estamos también gestionando un poco para salir a provincia, armar conciertos ahí. Bueno, ya les di el número. Entonces, bueno, si quieren, no sé, hacer alguna sociedad, algún contacto, bueno, estamos abiertos también. Queremos un poco armar conciertos en provincia. Y bueno, esos son los próximos contactos, los próximos conciertos que conciertos y proyectos que estamos en la banda. Bueno, hagan una invitación ustedes ahora para este 1 de julio. Bueno, claro, gente, Headbangers, no se pierdan de un buen concierto donde vamos a estar con buenas bandas como Morbo, Demolysis, Classic Tramp e Invader. Vamos a lanzar nuestro nuevo disco que tiene unos temas geniales. No se lo pierdan. Y los viejos también, viejos temas. Y también. Viejos temas también vamos a tocar del Slaughter Never Ends. Bueno, como les estaba dejando la pauta, Byron, pienso que para Demencia tocar con bandas que son más nuevas, obviamente, es un terrible gusto porque actualizamos sonido. Estamos con gente que en verdad siente la camiseta de lo que es metal y actualizamos más que todo nosotros el nuevo disco que está sonando. Ustedes pueden ver el video de la Beast Inside Me. Byron les habló acerca del video, que más que seguro de ser de las Ruidos o de la Straight for the Jugular que se va a hacer. Y como lo hemos hecho los últimos 20 años, mientras tengamos vida vamos a seguir peleando. Bacán. Una invitación a todos ustedes, a gente metalera, a los Headbangers, los Metalheads. Vayan el 1 de julio porque lo que van a escuchar va a ser bueno. Y escuchemos algo más ya para cerrar despedir la entrevista con Demencia. ¿Qué tema nos invitan a escuchar? ¿Sabes qué? A mí me llama la atención, puedo sugerir yo. El Between Heaven and Hell, ya que se va a revisar en el bar Heaven and Hell, pongámosle el Between Heaven and Hell. Coincide, el tema 3. Don Adrián, por favor, póngale play. Estás en Alección Maestra, ya volvemos para la parte final de la entrevista. Esto es Alección Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Without pay, I will ride between heaven and hell. Breaking every mean of brutality. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Saludos para el señor Manos de Hacha aquí, que acaba de cortar brutalmente esa producción de... Bueno, tiempo premio ahora. Sí, no hay problema, tenemos solo una hora de programa aquí en Aleación Maestra. Esta es la parte final. Escuchábamos el tema Between Heaven and Hell de la banda Demencia, desde su segundo trabajo discográfico, Strike for the Jugular. Les invitamos al lanzamiento este sábado 1 de julio en el Heaven and Hell Bar. Mariscal Foch y Diego de Almagro. Estarán bandas como Morbo, Demolysis, Classic Tramp e Invader. El valor es 7 dolaritos y con el CD cuesta 15. Yo estoy contentísimo porque tengo una invitación del Fructas aquí en que me acaba de entregar la... Muestre la cámara. La pana. Ahí está ya. Qué bonito. Con la lata de bus acá. Es la de bus. Yo reconozco este material porque yo lo he visto. Yo trabajaba en esto. Yo le mascaba. Pero bueno, ¿por qué es que te gustó? Oigan, ¿qué quieres decir? Muchachos, ¿qué tal les ha parecido la entrevista, la permanencia aquí en el programa? Muy bacán, en la colita, muy chévere, chévere. Muy a gustos, como en casa, nos estamos sintiendo acá. Sí, esa es la idea. Gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por venir acá. Gracias el tiempo. Sí. Gracias. Y para despedirnos, ya. Okay. No, ahorita falta la... Sí, claro, obviamente. Falta un tema más, pero ya... Cerramos, ¿no? Ahorita tenemos que cerrar ya por tiempo la... Ah, sí, ya faltan 5 para las 10. La entrevista, sí. Ya. Entonces, bueno. ¿Qué le pasa, señor productor? Nada, nada. Anonadado el día. No, ahora. Tranquilo, todo bien. Oigan, les invitamos para que sigan en sintonía de Aleación Maestra. El próximo lunes tenemos una entrevista con el Loco Bucarán. Bessi. Sí, porque ya regresó. Hay que estar al día en esto de Chile. Y ahora. Y también tendremos un montón de música, así que chévere, a partir de las 9 de la noche, todos los lunes, a través de Radio Casa de la Cultura, www.radiocc.com. ¿Qué más hay? La aplicación de la puedes comprarla, bueno, es gratuita, sí. La radio CCEHD, te la puedes descargar en tu dispositivo móvil, radio CCEHD, todo en mayúsculas. La frecuencia clásica 940 AM. ¿El fanpage cuál es? Aleación Maestra Radio en Facebook. Acoliten con un like. En Twitter síguenos, es el nuevo canal, @aleacionN. Y cualquier saludo, sugerencia musical, crítica constructiva, destructiva, insultos, lo que tú quieras, virus, envíanos tranquilamente al email aleacionmaestra666@gmail.com. Nos despedimos con el tema Novo Ordum Seclorum de la banda Virum. Saludos para el señor... Póngale ya porque tiene un fondo medio largo. Saludos para el señor Christopher Carrera, es compañero en la banda Furtivo. Él nos presenta material de su nuevo proyecto musical llamado Virum, en la que toca la batería. Así que suena el tema Nuevo Orden Mundial, en latino Novo Ordum Seclorum, de la banda Virum. Con ustedes estuvo Daniel Castellanos. En la locución Chalo Pilco. ¡Chao! Thank you. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Le digamos amigos, adiós.